El Cortijo Charro, un bar ubicado en la plaza Wolfgang Amadeus Mozart, conjuga a lo largo del día a una multitud de gentes tan dispares como curiosas. El siguiente poema no es sino el recuerdo de una escena que allí sucedió y que yo vi desde mi ventana en un atento ejercicio de voyerismo e ingravidez. Esto es El Cortijo Charro. Con cuánta pericia se agazapan al sol los jornaleros en el cortijo charro, todos los mediodías, de todas las estaciones, de todos los siglos. Allí fuman sus cigarros, aplastan mórbidamente las colillas en un barril de madera que parece ser testigo del estrés de la jornada. El humo se concentra en ese semipasillo con un toldo jamás desplegado por culpa del cierzo aragonés que tanto corta la mirada. Allí fuman, se compadecen, se ausentan de los lugares en que deberían estar. Es una cesura para ellos. El trabajo, dos funestos hemistiquios de grasa y aceite. Allí fuman, y no recuerdan los bajidos de sus primogénitos, y no duermen los besos de sus queridas esposas. Y no extrañan el calor de sus madres, y claman con la sed de nadie otra ronda impagable. Allí se pierden, en ese semiclaustro de luz, con apenas dos ventanas traslúcidas, repletas de celo rancio, que un día sostuvo algún cartel publicitario o alguna esquela tirana. También beben y miran a los que andan a su alrededor como liberados esclavos, y saben que deberían envidiarlos, pero se ríen de ellos por no gozar de la vida como ellos sí lo hacen. El sol los aplaca, ellos lo buscan, ríen, insultan, desprecian. Están a pie de calle, siendo los reyes del mundo. Entran a por otra cerveza, se fuman otro cigarro, colman el barril del cortijo. Beben mucho, fuman mucho, pero sobreviven casi erguidos. Thank you.